Lo que nos impulsó a hacer esto fue no tener resultados positivos y favorables hacia el caso tan terrible que hemos estado viviendo. Eso fue lo que nos impulsó a realizar estas marchas. Somos un grupo de padres, como ciudadanos y padres, nos concentramos en ayudar de una manera u otra a estas víctimas. Ya cansado de ser azotado por todas las injusticias que estamos viviendo en la localidad y viendo que son casos que son archivados y no llevan a nada. Y como reiteradas veces hemos escuchado decir de que esto fue lo que rebalsó, la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Por eso Chorilas fue impulsado a levantar la voz con el tema de todas las injusticias. Creo que es la manera adecuada de poder hacer las cosas como corresponde, pelear por nuestros derechos, levantarnos y salir a la calle y hacer esto, porque si seguimos esperando de nuestros superiores, lamentablemente el Estado hoy no nos tiene en cuenta. Así que bueno, hoy están concentrados en otras cosas, como ya sabemos, por las elecciones y demás, así que no se han inclinado a prestarnos ayuda alguna.